espalda. Te fuiste de mí, tan serena y callada. El cielo te llevó, destrozando mi alma. Oye, Dios, no es castigo para un hombre. Solo dime por qué no me respondes. Viviendo, yo te